de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, chicas, chicos, familia, amiga, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Media Andalucía y deseando que llegara este momento para acompañaros nuevamente. Recordáis que hace escasamente 7 días, no más de una semana, empezábamos y concluíamos el programa con una trufada cantidad de asuntos que espero, deseo vivamente que fueran de vuestro interés. Pues exactamente igual que hace una semana, volvemos con energías renovadas para volver a ofreceros lo mejor que sale de nuestras cabecitas y de la actualidad que acontece en nuestra ciudad. Así, sin más, vuelvo a premiaros, porque vuestra fidelidad no tiene nombre ni parangón, vuelvo a premiaros con mi presencia como único conductor del programa. Yo soy Enrique Rodríguez, para serviros. Y esperando ardientemente que nuestra compa recobre el espíritu anímico, físico y espiritual, todo lo que sea menester que tenga que recuperar, para que vuelva con nosotras y esté en plenitud como ella suele estar habitualmente cuando se pone delante de uno de los micros de esta vuestra emisora. Bueno, y sin más, con un abrazo enorme para nuestra queridísima Inés, os doy la bienvenida en nombre de este programa, ¿qué tal, cómo estamos? Acompañado al otro lado de la pecera. A mí me encanta ese término de la pecera, me encanta, ¿no? O sea, es como si fuera uno un tritón, un pez de estos raros. Nos acompaña Carlos Serrano a los mandos y hoy pues tenemos también el placer de volver a acompañarnos de más gente que hacen las prácticas de su ciclo formativo y nos acompaña hoy un chico. Parece que tendremos que ir pensando en cómo hacer para que sean, además de un chico, no haya nada más que chicos, sino que haya chicos y chicas. Bueno, pues el compañero que me dirá nuestro amigo Carlos Serrano el nombre cuando sea posible, efectivamente, correcto, David Sánchez. David, buenas tardes y bienvenido a este programa que también queremos que sea tuyo. Bueno, y sin más, vamos a contaros brevemente de qué va a ir hoy nuestro programa. Bien, empezamos como habitualmente, pero no porque sea una costumbre, tiene menos valor, sino muchísimo menos, mantenernos en la actualidad de la ecología, del medio ambiente, de los conceptos de sostenibilidad y de qué otro mundo es posible, cuesta, ya os digo yo que cuesta. Sin embargo, lo hace con un placer inusitado y con una naturalidad que le da la categoría de maestro. Con nosotros estará nuestro querido amigo y maestro, como ya decía, Guillermo Contreras. Y bueno, pues haremos una prospección de nuevos asuntos, unos de interés, otros sorpresivos, todos ellos de interés, para luego irnos a tratar un asunto que es de actualidad relativa, pero digo relativa porque, bueno, porque sí que lo es, pero los medios generalistas no parece que consideren que lo sea, ¿no? Nosotros entendemos que la cultura y todo lo que tiene que ver con el fomento de la cultura es parte del aire que deberíamos de respirar consustancial al ser humano, y por ello le vamos a dar la categoría que merece y la presencia que va a disponer esta tarde. En concreto vamos a hablar con miembros de la Plataforma por la Filmoteca de Andalucía, con José María Báez y con Rosa Pérez. Estas personas nos contarán la actualidad de por qué, de cómo es posible que continúe cerrada el único espacio que existe desde el ámbito público para la proyección de, cuya responsabilidad es la custodia, conservación y proyección del cine, Y bueno, en nuestra ciudad parece que tiene un halo maldito del que podemos hablar con estos compañeros, con José María y con Rosa. Bueno, después vamos a irnos en ese hilo de la cultura del que he tratado de hacer, bueno, pues un alegato de la importancia que nosotros le damos a este concepto. Y os vamos a hacer una semblanza y un recorrido abreviado, porque 50 años son muchos años, ¿eh? Aunque algunos los pintemos ya con un poquito de desfase, sí os puedo decir que 50 años para una película no es sinónimo de vejez. De hecho, hay películas que no envejecen, sino que se rejuvenecen con el tiempo. Nada menos que 50 años cumple la película del Padrino. Y al hilo de esa temática, pues digo, de esa película, vamos a hablar de la temática, vamos a hablar de la génesis, vamos a hablar de la música, vamos a hablar de ese momento especial que supuso hace 50 años la sorpresa, ¿eh?, de la primera proyección del Padrino. Y luego nos iremos, ya como recta final de nuestro programa, a nuestra tertulia, nuestro momento especial de la semana, en el que sin guiones estrictos y con toda la naturalidad del mundo, trataremos de desentrañar asuntos que tienen que ver con la actualidad y que tienen que ser analizados también desde perspectivas paralelas, no sé si serían la palabra adecuada, pero desde otras perspectivas no frecuentes ni frecuentadas por lo que oímos o leemos en la prensa diaria. Y así, como una suerte de cierre de ciclo que empezábamos previo a la semana de actos del Día Internacional de las Mujeres, vamos a cerrar este ciclo hablando con Amelia Sanchís y con Marta Barreira, nada más y nada menos, vaya dos personajes de interés, para hablar de los retos del feminismo en esta parte del siglo XXI, o sea, porque sigue siendo un tema de absoluta, de rabiosa actualidad, ¿eh? Y son y merecen ocupar un espacio preferente. Nosotros queremos hacerlo de esa manera. Y con ellas también vamos a hablar de otro asunto que os va a resultar curioso, la relación que hemos establecido entre la reconversión del campo, ¿eh? Vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de valores relacionados con la tierra, pero vamos a hablar de esos valores de la agricultura y la guerra, de cómo se relaciona la agricultura intensiva, ¿eh?, y la agricultura agroecológica. Ahí lo dejo. Va a ser de interés. Vais a ver cómo se relacionan una cosa y la otra, ¿eh?, y cómo afecta, ¿eh?, finalmente a la tercera variable, ¿eh?, que os acabo de presentar. Bueno, y sin más, por favor, no os retiréis, tomaros el cafelito, que empezamos el programa. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete. Bueno, ha sonado la campana, volvemos a las aulas. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues cansado. Sí. No me diga eso. No me diga eso, por favor. He salido con mi perro a pasear hace muy pronto, y no me he podido sentar en todo el paseo. Ah, porque entonces te ha paseado el perro a ti, más bien, ¿no? No era por eso. Es que no había ningún banco limpio. Estaban todos con un dedo de polvo del desierto. Y yo voy de oscuro, y claro, sientas tus posaderas en un banco de esos y vas dando un cante luego. Esta Celia, así que... la feminización de las tormentas. Venía con una gana de llegar al estudio. Bueno, también es que me siento muy a gusto aquí, ¿eh? Gracias, hombre. Lo procuramos, ¿eh? Te tenemos sí, en alta estima, hombre. El café de Paradigma y las rosquillas de Paradigma son, bueno, son no, geniales. No incentives a que venga la gente, ¿eh? Por el interés malvado de un café. Pues lo retiro. No, pero bueno, ¿eh? Me alegra que te guste el café de Paradigma, ¿eh? Estamos de cincuentenarios, ¿no? Sí. Pues yo sí. Traigo uno. ¿Sí? Sí. Anda, venga, pues vivan los aniversarios. ¿Qué nos trae? Pues mira, en el año 1972. Efectivamente, 50 años. Mismo año que se estrenó El Padrino, un economista norteamericano, James Tobin, pues elaboró una teoría, lo que luego se ha llamado la tasa Tobin. James Tobin, a la vista de la tremenda volatilidad de los mercados financieros internacionales, lo cual supone un riesgo para estos mercados, él siendo un economista del sistema, pues elaboró su teoría, que luego se ha llamado la tasa Tobin, en la que proponía aplicar un impuesto a las transacciones financieras internacionales. Eso luego, esa propuesta que hizo en el 72, luego el movimiento antiglobalización la cogió en los años 90 y montó en torno a la tasa Tobin, pues digamos que toda una batería de propuestas encabezadas por una asociación que creo que es de origen francés, ahora es una asociación internacional, que es ATAC. Sí. ATAC, Asociación para la Imposición de una Tasa a las Transacciones Financieras Internacionales. Pues lo cogió ATAC, lo movió de la mano de Ignacio Ramonet, que entonces era director de Le Monde Diplomatique, y bueno, pues un poco ese movimiento concluyó con el primer foro social mundial de Porto Alegre, que fue en aquella década, no sé exactamente qué año, pero fue en los años 90, ¿no? Bien, como digo, la propuesta de James Tobin era para consolidar el sistema, no era una propuesta antisistema, era para evitar, como he dicho, la volatilidad de los mercados. ¿Y en qué consiste la propuesta de Tobin? Vamos a ver, tú vas a comprar el pan, o te compras un lápiz, un medicamento, un periódico, lo que sea, ¿no? Y pagas un impuesto. ¿De acuerdo? El 4, el 10, el 21%, depende de lo que estés comprando. Pero si operas con valores, si operas en bolsas, si operas en los mercados internacionales, tú puedes mover centenares de miles de millones de euros o de dólares y no pagar ni un duro. Es decir, todo el dinero que tengas ahora depositado en el BBVA, pues te lo pasas a Microsoft, cambias acciones y no pagas ni un duro por esa transacción, ¿no? Pero, claro, como digo, el sistema financiero internacional es tremendamente complejo y muy convulso. Todos los años se mueven 15.000 billones, billones con B. 15.000 billones son 15 y 15 ceros. 15 y 15 ceros. 15.000 billones de dólares en las transacciones financieras internacionales. Esto es lo que James Tobin quería, de alguna forma, frenar. Porque, claro, si tú sacas el dinero de Madrid y lo plantas en Roma y no has pagado un euro, pues bueno, pues después de Roma te lo llevas a Belgrado, ¿no? Pero tienes que pagar un porcentaje, por pequeño que sea, pues claro, ya te lo piensas, porque conforme, si mueves el dinero de forma desbocada, pues tu dinero pues va restando, va perdiendo valor, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, los gastos de todos los gobiernos del mundo, del planeta, los gastos de los gobiernos suman 35 billones de euros. Es decir, 400 veces menos que lo que se mueve en los mercados financieros. 400 veces menos. El gasto de todos los gobiernos del mundo. ¿Menos que? 400 veces menos que lo que se mueve en transacciones financieras. Que eso no lleva implícito creación de riqueza, sino movimiento financiero. Claro, movimiento de dinero. Dinero que va de un sitio para otro sin dejar huella ninguna. No crea riqueza, efectivamente. Son 15.000 billones por un lado y 35 billones de gastos en los estados, que son, como digo, 400 veces menos. Para acabar con el hambre en el mundo son necesarios solo 300.000 millones de dólares. Solo 300.000 millones de dólares. Si se pusiera una tasa del 0,002%, 0,002%, fíjate, a las transacciones financieras, estos son 2 euros por cada 100.000, o 2 dólares por cada 100.000. O sea, una persona que mueve un millón de dólares, pues pagaría 20 dólares nada más de impuesto. Solamente si se pusiera un impuesto de ese calibre, 2 dólares o 2 euros por cada 100.000, se podría acabar con el hambre en el mundo. ¿Vale? Esa era un poco la propuesta que hacía James Tobin, que como podéis apreciar, es una tasa, bueno, la tasa que él proponía era el 0,5%. Claro, un 0,002% es inapreciable, eso no se nota y no afectaría para nada a la volatilidad del capital, ¿no? Pero un 0,5 que proponía James Tobin, pues ya sería otra cosa, ¿no? Son palabras más mayores, ¿no? Entonces, a la vista de estos datos, la cantidad de dinero que se mueve sin dejar huella, sin pagar un miserable euro, a la vista de estos datos nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que ocurriendo esto, que habiéndolo denunciado los economistas del sistema y habiendo todo un movimiento internacional reclamando la imposición de esta tasa, pues no se dé ni un paso, los estados no den ni un paso? ¿Por qué? ¿Por qué la ciudadanía no nos rebelamos? ¿Por qué no montamos una revuelta popular por la tasa Tobin? Esa es un poco la conclusión, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esté pasando esto, que haya tanta gente pasando hambre, 800 millones de personas pasando hambre, entre 20 y 30 mil personas mueren cada día de hambre o por causas asociadas al hambre? En la media hora que vamos a estar aquí, pues morirán varios centenares de personas por hambre, ¿no? ¿Y cómo es que esto no genera una revuelta popular, tremenda, ¿no? Imagínate que los medios de comunicación, las tertulias, los realities, difundieran continuamente, sus contenidos cambiaran y empezaran a difundir pues este tipo de reivindicaciones. Imagínate que en vez de difundir basura, pues difundieran este tipo de información y fuera un día y otro y por la mañana y por la tarde y por la noche y la 1, la 2, la 3, la 4, la 6. Eso crearía el clima necesario para revertir este problema. Bueno, entonces, eso que ha sido, que has tenido esta noche pesadillas o algo, ¿no? Es que me han caído en mis manos algunas cosas muy sugerentes. Voy a leer un texto, voy a leerlo, ¿sí?, a modo de editorial, texto, entre otras cosas, señalando propuestas de Noam Chomsky, este pensador y lingüista norteamericano. Dice, lo voy a leer literalmente, dice, bueno, voy a resumir un poco. Las cadenas televisivas desvían la atención del público de los temas verdaderamente importantes. El espectador recibe mucha más información sobre escándalos de celebridades que sobre economía y medio ambiente. Porque distraer es indispensable para impedir que el público se interese por temas tales como la economía, la ciencia, el medio ambiente o la psicología. La estrategia de la distracción es el elemento primordial del control social, la estrategia de la distracción. Mantener la atención del público lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al consumidor de noticias sin ningún tiempo para pensar en los asuntos vitales. Esa es la estrategia de control social. Llegado el caso, dice el editorialista, tergiversar la realidad hasta que la verdad coincida con los intereses de quienes toman las decisiones. Resume perfectamente el porqué de esta incapacidad para responder a este tipo de cosas tan insultantes, ¿no? ¿Cómo podemos permitir que habiendo tanto dinero en el mundo, que moviéndose tanto dinero en el mundo, se mueva sin dejar el más mínimo rastro ni el más mínimo impuesto para, bueno, por resolver los verdaderos problemas? Claro, como digo, ¿por qué? Pues porque no están en el candelero, porque no salen, porque no se debaten. No se puede crear opinión si estos temas no existen. Y estos temas no existen porque al poder lo que le interesa es distraer. Por eso tantos y tan exitosos programas, basura total, total, total, total. Nuestro tiempo está lleno de preocupaciones banales. El zasca que le ha dado fulanito a Menganita, el zasca que Menganita le devuelve a fulanito, es horrible, es espantoso. Claro, entonces no tenemos tiempo, ni ganas, ni espacio mental para centrarnos en lo realmente importante. Es verdad que empezamos cuando comienza la televisión, se liberalizan los canales de televisión, y en lugar de haber tortas por competir, por espacios de interés, empiezan a caer... ¿Tú te acuerdas de las mamachicho con las que sí, Valerio sí. Lázaro llega a Telecinco? Sí. Y a partir de ahí hay una línea de continuidad absolutamente perversa donde compiten. O sea, donde compiten a la baja, ¿no? Efectivamente, a la baja de calidad. A la baja de calidad, a la baja, ¿no?, de contenidos. ¿Eh? Y a pensar que lo peor de eso es que a pensar que esos son asuntos que le interesan a la gente. ¿Y son asuntos que le interesan a la gente? Porque digo yo que las cadenas no están hechas para perder dinero. Si no hubiera gente que viera ese tipo de programaciones, que es un poco paradójico, ¿no? Contribuyen a la gran evasión. A la evasión, ¿no? A la gran evasión. La gente se evade de los problemas. A ver, este es un mundo muy complicado, ¿no? Y hacerse una composición mental del mundo y crearte tu propia cosmovisión es muy costoso, porque tienes que, digamos, consultar muchas fuentes. Hablar mucho, hablar de cosas serias, no de banalidades, leer, informarte, asistir a pues todo tipo de encuentros, charlas, seminarios. Entonces cuesta. ¿Qué es lo que no cuesta? Evadirte pues viendo cómo fulanita y menganita se enzarzan en un reality. Es horroroso. Yo, no sé la cantidad de realities que llenan nuestras pantallas porque no veo televisión. Cero televisión. Ni los telediarios. Aunque sé muy bien, porque así lo han explicado entre otros Ignacio Ramonet, cómo se desarrolla un telediario y cómo está compuesto un telediario. Todos los telediarios terminan con una noticia positiva. Pueden empezar hablando de los niños de la guerra, pero al final siempre acaban con una noticia positiva, ¿no? ¿Y cuáles son los ritmos de esa información, no? Pues los ritmos son un poco como los ritmos de la publicidad. En un anuncio de publicidad de cualquier producto de 30 segundos pueden saltar 20 y tantas escenas diferentes, ¿no? La cosa es que no puedas pensar, Bueno, no me consuela, ¿eh? No me consuela. Bueno, pero es un poco la explicación, ¿no? Lo que sí es cierto es que esa estrategia está absolutamente consolidada. Entonces, evita que la gente responda y se movilice. Entonces, estamos pagando puntualmente en el mercado mayorista, pero bueno, 600 euros por megavatio hora, convocas una manifestación protestando por el precio del recibo de la luz. Y no va nadie, ¿eh? Y no va nadie. A ver, en Córdoba 300 personas es nadie. Sí. 300 personas es un 1 por 1000, ¿no? Sobre 320.000 habitantes. ¿Por qué? Pues porque están, su preocupación es otra, sus intereses van por otra vía. Y eso lo ha creado el sistema. El sistema ha creado esa multitud de gente, vamos a decir, sin interés de faltar, descerebrada. Es decir, multitud de gente cuyo cerebro funciona solamente al ritmo que marca el sistema. Sin duda. No voy a discutirte eso porque se me va la mente a imágenes inmediatas con las que convivo. Y no significa que los preocupados por los asuntos sean mejores personas y los otros sean peores personas, ¿no? Pero el concepto de ciudadanía está absolutamente pervertido, porque a mi modo de ver, ejercer la ciudadanía te hace corresponsable mínimamente con un poquito cuando tú a la gente con la que hablas, eres capaz de llegar a una reflexión compartida de que esto es injusto, esto ni derecho, esto no está bien. Eso debería de alguna manera traducirse en algo más y no... Ya he ejercido la neurona de pensar, ya tengo bastante, no me voy a hacer mala sangre con esto, pasamos a otra página, ¿no? Y esa, bueno, es la realidad, ¿no? Esa es la realidad que... Sí, efectivamente, eso es. El sistema se sustenta en esa falta de información, falta de conciencia, falta de sensibilidad. Bueno. Terminamos con una noticia positiva, como hacen los telediarios. Venga, por favor. ¿Sí? Sí, claro que sí. Vamos a aplicar esas estrategias venga. Para bien, ¿vale? Bueno, ya hay algunas ciudades que están poniendo en marcha lo que se llaman refugios climáticos. ¿Qué son refugios climáticos? Pues son espacios adaptados para que la ciudadanía se resguarde durante las olas de calor. Como ya es obvio que las olas de calor van a ser recurrentes y van a ser, ya son... más duraderas, ahora una ola de calor media ahora dura 3 veces más que hace 30 años, ¿no? Bueno, pues entonces ya hay ayuntamientos que están preparando refugios climáticos. ¿Sí? Tenemos los ejemplos de Barcelona y de Sevilla. A ver, un refugio climático, ahora lo explicaremos, no es un zulo en el que te metes como cuando bombardean la ciudad, ¿no? Cuando el termómetro pasa de 45 como el de Putin, grados, ¿no? Estará... todo el mundo al metro, ¿no? Hay que hacer un metro para podernos refugiar. Son espacios preparados y distribuidos de forma planificada por la ciudad para que la gente se pueda resguardar durante las horas de calor. Como digo, son experiencias que ya se han puesto en marcha en Barcelona y en Sevilla. Normalmente estos espacios, para que el plan de refugios climáticos sea positivo, pues están previstos en un plan o tienen su protocolo con una planificación previa y con campañas informativas. Que claro. La gente sepa, oye, usted, si tiene usted mucho calor, váyase a este sitio. En el año 2021, el año pasado, Barcelona habilitó 162 espacios. Sevilla también se han habilitado. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de espacios que ya existen, ¿no? No se trata de construir refugios, sino de habilitar bibliotecas, polideportivos, museos, espacios públicos de este tipo, en los cuales en el periodo, por ejemplo, de 15 de junio a 15 de septiembre, y ante la evidencia de una ola de calor, pues la gente pueda ir a pasar allí la mañana, la tarde o hasta ciertas horas de la noche, con aire acondicionado centralizado. Es decir, que esto contribuye a rebajar el gasto también de la climatización, ¿no? Si todo el mundo se va a su casa a climatizar, gastamos mucho más que si todos nos vamos a estar climatizados en un espacio, pues como puede ser una biblioteca, un museo o un polideportivo, ¿no? Hombre, y además, en latitudes como la nuestra, del mismo modo que hay un plan que se establece para cuando llega, a partir del 1 de noviembre, no lo sé. Para la prevención del tema de las olas de frío, gente que vive en la calle, haya un refugio, un espacio donde se le pueda habilitar para resguardarse del mal tiempo, también es mal tiempo, ¿no? Y sobre todo en estas latitudes, el calor. Aquí no hace falta que nos llegue una ola de calor para que casi lleguemos a los 50 grados en la sol. El problema es en invierno, es para la gente sin techo, pero en verano es que aunque tengas techo, si el techo no es el adecuado, si tu casa no está mínimamente acondicionada, mínimamente aislada en las paredes exteriores. No te puedes permitir el gasto. Eso es peor que estar en la calle. Que a estas alturas no puedes permitirse el gasto. Por supuesto que este verano ni veremos. Veremos si no nos cobran por mover el abanico, porque el oligopolio eléctrico es capaz de poner inspectores en las casas y cuando la gente mueve el abanico cobrarle un plus por refrigerarse. Pues nada. Y para esta gente hay que pagar por todo. Bueno, es una buena noticia. Bueno, que no se vaya, se va, callo, que claro, se vaya extendiendo esta conciencia. Nosotros, Ecologistas en Acción, ya hace tiempo que venimos madurando la necesidad de reivindicar esto, los refugios climáticos, pero también reivindicar que ciertos parques, en ciertas ocasiones, se acondicionen para que la gente pueda quedarse a dormir. Que se lleven ahí su aislante o lo que sea y pasen allí la noche porque pronto en ciertas viviendas va a ser imposible dormir. Y sobre todo quien tenga pues niños pequeños o personas mayores a su cargo. Pues esta noche no vamos a dormir al parque y ya está. Se regula, se acondiciona. ¿Tú te acuerdas de cuando nos quisieron cercar el balcón del Guadalquivir? Vaya desastre, vaya tela, vaya tela, vaya tela. Sin embargo, cuando tú pasas por allí, afortunadamente logramos con la presión ciudadana evitarlo. No evitamos el cerramiento de otros espacios públicos, pero bueno, ese al menos se permitió, logramos que no se cercara, no se cerrara. Y el placer que da, a menos a mí, me da un placer tremendo cuando en verano se ven esos jardines repletos de vida. Cada cual haciendo lo suyo y el impacto con un impacto minimísimo. Para el volumen de cero euros. Bueno, y eso es fantástico, ¿no? Porque ahí la gente va a cenar, a hacer sus fiestas de cumple. O sea, eso es todo un ejemplo de espacios de encuentro. Espacios de encuentro cívico. Efectivamente. La idea de cercar esos espacios, todo lo que es el balcón del Guadalquivir, fue, vamos, una auténtica barbaridad y generó una movilización consecuente con la barbaridad. Porque las personas que transitamos por esos sitios, es que es ponerle puertas al campo. Es horroroso. A lo mejor en otro sitio está justificado. Yo ahí no voy a entrar. El parque de Oribe, por ejemplo. Pues un parque pequeño, bueno, pues no lo sé. Habría que consultar con los usuarios y con los vecinos de los edificios colindantes. Y ese parque en verano se cierra, pues no sé, a la 1, a las 11 de la noche, a la hora que sea. Pero el balcón del Guadalquivir, por Dios, si eso es el campo, si eso es el campo. Es como cerrar el recinto ferial del Arenal para que la gente no haga barbacoas. Aquello eran 600.000 euros de hierro, como dicen en mi pueblo, de hierros que los tenían ya comprometidos y que finalmente cercaron el Parque de la Somadilla. Tirado. O sea que, pero bueno, ahí queda, si es que alguien tiene alguna responsabilidad todavía en eso. Tendremos que hacer para la reflexión algún día una memoria de éxitos de las movilizaciones ciudadanas para que la gente tome conciencia de la importancia de la movilización y se vea, pues, hoy he pasado por la Ronda, he visto el que ahora es el Parque del Flamenco, que iba a ser una cesión del Ayuntamiento de Córdoba, al Córdoba Club de Fútbol, para montar su ciudad deportiva. Es decir, lo que ahora es un parque por el que ya, con arbolitos pequeños de 8 o 10 años, ya se ve gente corriendo, incluso por la mañana, pues habría sido un espacio absolutamente privatizado. Porque el Córdoba Club de Fútbol es una sociedad privada. Y además en un espacio preferente de la ciudad. Preferente, ¿no? Zona verde, cinturón verde de la ciudad, horroroso. Bueno, pues si hiciéramos un día una memoria de éxitos ciudadanos, nos sorprenderíamos. Pues esa es una buena propuesta, ¿eh? Me gusta mucho y además esa es una propuesta de buenas noticias. Sí, sí, sí. Y de memoria social. Ya, pues que todo el que tenga en mente un éxito de la movilización ciudadana, que lo envíe a paradigma arroba algo, no sé, en algún sitio estará. No, bueno, no, lo vamos a pensar y antes de seguir dándole a esto pábulo, vamos a darle una vuelta a ver qué somos capaces de idear. Qué bien, qué bien. Oye, mira tú, esto era una buena manera de concluir. Sí, me ha gustado. Como los telediarios, en positivo. Qué bien. Bueno, pues, ¿alguna cosilla más, Guillermo? Pues, ¿O lo dejamos ya para la semana que viene? Lo dejamos para la semana que viene, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, hombre, por haber estado con nosotros y haber terminado levantándonos un poco el espíritu. No echáis en saco roto esta propuesta que ha hecho Guillermo. Conquista ciudadana en la historia de la ciudad. Y ya nos podemos retrotraer al tiempo de vuestra memoria, a la memoria de la gente que convido con vosotros. Muchas gracias, Guillermo. Nos vemos la semana que viene. A vosotras, adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas. Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia. Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis. Veo las miradas, ya vuelvo a creer, el miedo no me para, sé a dónde correr. Me encuentro con mis amigas, toca defender la vida. Y sigue cambiando el clima, pero ahora vamos para arriba. No hay solución mientras sigan estas reglas. Rompamos las normas, dejo de la vuelta. Que nadie se quede atrás en esta senda. Que valgan la pena. Juntas eso brilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va, que va. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va. Mucho miedo y más valor. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, y pasamos sin solución de continuidad. De un momento al otro hemos pasado del mundo de la sostenibilidad, de los valores medioambientales, de las cosas que tienen que ver con lo que nos condiciona la vida, a otra cosa que me parece a mí que es tan importante como el propio aire, que es la cultura, que tendría que ser pan nuestro de cada día. Como os decíamos al comienzo del programa, en Córdoba existe, yo creo que es de las pocas sedes que tienen los organismos de la Junta de Andalucía, de las pocas sedes centrales, me refiero, ¿no? En Córdoba se ubica la sede de la Filmoteca de Andalucía. Y bueno, aparte de del archivo de interés importante, que está a disposición de la investigación y de la, no sé si de los curiosos, ¿no? No, ya ese punto de conocimiento no soy capaz de llegar, pero bueno, es un espacio preferente para la divulgación de los valores que tiene el cine y además con dos salas preciosísimas, una más pequeña que la otra, pero con dos salas estupendas para la proyección de cine desde un organismo público y sobre todo desde un espacio central en la ciudad, que no haya que irse a un polígono industrial casi para poder ver una película medio decente. Bueno, y para ello hoy hemos invitado y gustosamente se han ofrecido a acompañarnos esta tarde José María Báez y Rosa Pérez como miembros de la plataforma por la Filmoteca de Andrés, ¿no? Rosa Llopis. Llopis. Llopis. No, bueno, es que Pérez y Llopis son tan parecidos, ¿no? Llopis Pérez. Ah, Llopis Pérez. Sí. Ah, o sea que entonces está medio mal, ¿no? O medio bien, ¿no? Vale, bien, perdón. Bien. Bueno, pues Rosa Llopis, correcto. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Estupendamente. Muy bien. ¿Qué pasa con la puñetera Filmoteca? Bueno, antes de entrar en tu pregunta, quería matizar ¿sí? que has dicho que efectivamente la Filmoteca no solamente se dedica a la proyección, sino que también tiene un fondo documental de libros, por ejemplo, una biblioteca especializada en cine, que creo que ronda ahora mismo los 18.000 volúmenes, y también tiene un fondo de vídeos para que creo que está también en torno a los 30.000 películas, ¿no? Nada más. Este tipo, bueno, tiene también una colección de carteles, en fin. Este tipo de documentación, efectivamente, está abierto a cualquier usuario, a cualquier ciudadano, no necesariamente a investigadores. O sea, que si en un momento determinado, hombre, lo normal es que si tú quieres ver una película, pues que en un momento determinado tengas una razón para ello. No es porque me apetece, no es un... La biblioteca también en un momento determinado la puedes consultar sin ningún problema. Aparte de las dos salas de proyecciones, la Filmoteca tiene también cinco, o tenía hasta antes de las obras, tenía cinco puestos de visionado de esos, sí. de esas películas, de esas cintas que tiene. Bueno, valgan las salvedades porque además nos da conocimiento de la importancia, y lógicamente en el momento en que tienes en cuenta la importancia de esta institución, pues doblemente es dañino el secuestro que tenemos desde el cierre de mayo del año pasado por motivo de las obras. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos entonces un poco en eso. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de las obras? Las obras que son como la del Murallón del Río, que va a terminar... Parecido. Las obras son unas obras de carácter menor, porque en realidad son obras para eliminar las barreras y permitir la accesibilidad. Y son obras menores. Lo más importante era la instalación de un ascensor precisamente para salvar la dificultad de las escaleras. Las obras comenzaron en mayo, que fue cuando la Filmoteca se cerró, y en principio estaban programadas para 6 meses, con lo cual se terminaban en noviembre. Se hizo en ese periodo para que también el grueso de la operativa del cierre estuviera vinculado al verano. Donde sí, ya un tiempo de menor uso, ¿no? El problema es que noviembre ya pasó y estamos en marzo, o sea que han pasado 4 meses ya, y las obras oficialmente no están recepcionadas por la Consejería de Cultura, y la Consejería de Cultura pues no tiene tampoco mucho empeño en estimular la apertura. Parece ser que hay el problema que grimen es una barandilla que no se ha puesto, cosas tontas y ridículas, pero en realidad yo creo que el trasfondo de lo que podemos deducir de toda esta desidia es la falta de consideración de la Junta de Andalucía ante el propio uso cultural. O sea, la propia Junta, sin duda, pues deben de considerar que eso de ir al cine es una cosa que, bueno, que es un entretenimiento. O sea, que el concepto del cine como cultura, yo creo que para las mentes que rigen ahora mismo la Consejería de Cultura, encabezada por esa inepta Patricia del Pozo, pues no debe de ser muy potente, francamente. Además, recientemente nos acompañó, estuvo por aquí por Córdoba, ¿no fue? Bueno, ella viene con mucha frecuencia, porque en realidad a ella le gusta mucho lucir el palmito, y a ella lo que le gusta es venir a las inauguraciones y hacerse fotos y todo eso. El problema es que cuando tú tienes un cargo político, tú no estás solo para eso. Se supone que tú tienes que tener una capacidad de trabajo y sobre todo lo que tienes que tener es una predisposición para resolver problemas. Cuando Patricia del Pozo, a la que se le debería de caer la cara de vergüenza, precisamente por lucirse tanto en las pasarelas cordobesas, cuando Patricia del Pozo llegó a la consejería, en la filmoteca, hacía ya mucho tiempo que no tenía director. Y una de las cosas que le ha pedido la plataforma, porque la plataforma no surgió con motivo de esta serie de dificultades actuales, del cierre, la plataforma surgió de forma espontánea con ocasión del traslado que se le ocurrió, la ocurrencia que se le ocurrió a doña Rosa Aguilar, cuando era consejera de Cultura, de llevarse la filmoteca al C3A. Todo esto tenía un trasfondo político, y es que el lobby del Palacio del Congreso lo que quería era hacerse con la totalidad del edificio. Bueno, los usuarios habituales de la filmoteca constituimos la plataforma precisamente para reivindicar el uso, porque fíjate que la filmoteca de Córdoba es el único o de los pocos centros que está ubicado en el entorno de la mezquita, que es ya un territorio exclusivamente dedicado al turismo. Y sin embargo, en la filmoteca es, junto a la Casa Árabe, de los pocos elementos que todavía los ciudadanos hacen uso de él. Y además hacemos uso de él andando, porque te permite, no puedes ir en coche porque allí no puedes aparcar. Te permite ir andando y además tiene ahora mismo una amplia aceptación por parte de la ciudadanía. El año pasado tuvo 21.000, bueno, el año pasado creo que son datos de antes de la pandemia, sí, 23.000 usuarios al año, ¿no? Es una cifra respetable, ¿no? A ver, Rosa Llopis, ¿no? Pérez. si no recuerdo mal, fue este sábado, ¿no?, que celebrasteis una concentración delante de la puerta de la filmoteca. Cuéntanos un poco cómo, bueno, qué calendario, qué plan, o sea, en qué fase está la plataforma. Como ha dicho José María, en su momento, cuando se formó la plataforma, que fue un acto pues muy bonito, porque todo había mucha ilusión y todo el mundo quería que esto siguiera funcionando, entonces eso aglutinó a muchísima gente. Y esa gente pues está en contacto y está deseando que todo vuelva a ser como estaba antes, ¿no? Entonces, pues se decidió, cuando llega un momento que ya está la gente que dice, ya no puedo más, ya tengo que dar una respuesta a una situación que no termina, ¿no? Entonces fue cuando se decidió esa concentración, por decirlo así, ¿no?, delante de la filmoteca, que era el motivo. Y bueno, y allí pues la gente pues muy bien, porque todo el mundo pues expresó allí sus opiniones y su malestar y pues todo el problema por el que estamos pasando. Bueno, no se os puede decir que seáis expresamente beligerantes, ¿no? Porque si la idea de la conclusión de las obras de adecuación, que no se puede, vamos, no puede ser más contraproducente, ¿no? Unas obras de rehabilitación que sean para eliminar las barreras de accesibilidad y no estén permitiendo la accesibilidad al propio espacio, ¿no? Parece una paradoja, ¿no? Pero quiero decir que estáis siendo especialmente pacientes, ¿no? O sea, ¿habéis tenido alguna aproximación con la administración? Digo, de, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué calendario tenéis? José María, sí, te dirá. Hemos tenido reuniones telemáticas con ellos, hemos tenido reuniones físicas con ellos, hemos hecho propuestas concretas, uh-huh, porque durante el tiempo en el que la filmoteca iba a cerrar, bueno, antes del cierre, pues se propuso que que se hiciera también, se le dio una alternativa de poder edificar, de poder realizar las proyecciones en otro ámbito, concretamente en el cercano espacio de recepción de visitantes, CRV, ¿no? Sí. Que además es del ayuntamiento y que realmente iba a tener un coste cero, ¿no? Pero la consejería no ha sido sensible ante las demandas, pero vamos, que sí que ha habido muchísima conexión en el sentido de contactos, más que conexión, contactos con... Improductivos, pero han existido. Improductivos, absolutamente, porque en realidad... ¿Qué razones son que han esgrimido razones o tenéis pálpito de por qué? Bueno, yo el pálpito que tengo es, primero, que la Filmoteca en Córdoba, a la Junta de Andalucía, y en concreto a la Consejería de Cultura, no es una cosa que le entusiasme. Vamos, que seguramente si la Filmoteca estuviera en Sevilla la cosa sería distinta. De verdad, y esto no es por localismo. Y por otra parte, yo creo que ellos no tienen la consideración de que el cine es cultura, sencillamente. Que el cine para ellos seguramente es un entretenimiento. Y bueno, pues de ahí es muy difícil convencerlo. Claro, ¿qué podemos hacer? Pues sí, evidentemente hay muchísimas más posibilidades de hacer cosas. Se le podría plantear hacer un recurso, por ejemplo, por corrupción, porque corrupción no es solamente que tu hermano se lleve comisiones por las obras que tú le das, ¿no? O los contratos que tú le das. La corrupción también es cobrar por no hacer nada. Sí. Bueno, yo te diré también que si él te está diciendo todas las cosas que se han hecho, pero cuando la gente se reúne para... porque hay un tema que le interesa y que está sufriendo la situación, pues eso es muy importante. Entonces, eso quiere decir algo. Entonces, que porque hoy en día, pues ya sabemos que la gente está muy dispersa, pero cuando hay algo que interesa a todos y esa gente se une para dialogar y para un sábado, para decir los problemas en los que estamos, ¿no? Pues es muy importante y yo pienso que si que vamos a dar un poquito la lata en ese sentido, y sobre todo que la gente de Córdoba sienta que tiene la Filmoteca de Andalucía, que es suya. Quiero decir que no es cualquier cosa y eso tiene que estar ahí, lo mismo que otros ejemplos que te podría decir. Claro, es que es muy importante. Es que a lo mejor cuando uno tiene conciencia de que dispone de un patrimonio, primero tiene que tener conciencia de posesión del mismo, ¿no? Y es probable que entre el casi arte de escapismo en el que se encuentra la Filmoteca, que casi que está ahí casi como de tapaillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como velado. Bueno, si no lo conoces, si no pasas por ese paso casi privado, ¿no? Por esa calle que pasa del rollo de 500 turistas a 5 turistas, si cabe, ¿no? Andando por ahí y llegas al callejón por donde se accede a esa instalación, eso, claro, eso tiene una relación directa, ¿no? Y es que en la ciudad el cine no ha terminado de ocupar un espacio preferencial, ¿eh? en los usos de la ciudadanía, ¿no? Es lo que te estábamos diciendo antes, que los representantes, en este caso la Consejería de Cultura, si para ella no es importante la Filmoteca de Andalucía, que está aquí en Córdoba, entonces no la da a conocer. Os quiero decirte que la Filmoteca está ahí, que sí, que tiene que haber una querencia por querer ver por cine, por ir a verlo, pero que los representantes públicos, si eso no lo mantiene, si eso no lo pone, claro. ¿Me entiendes? Entonces sí, tú, sí, pues totalmente. Tú vas, pero si eso se va dejando así, pues eso es lo que está pasando. Pues nada, yo os invoco como aldea gala de Córdoba en defensa de los valores del cine desde la pública, ¿eh? Y yo creo que, hombre, que es noble y notable el empeño que tenéis como plataforma, porque además no miráis solamente para vosotras, ¿no? Sino que miráis también para la proyección a futuro, ¿no? Como tú decías, José María, sí que es verdad, es importante. Yo no había caído en el valor que contiene que en un espacio casi privativo solo para el turismo todavía alberga espacios para y por la cultura, ¿no? Eso es importante. Fíjate si eso tiene su importancia, que justamente en uno de los primeros esfuerzos nuestros, que fue impedir el que la Filmoteca saliera de su sede de Medina y Corella, fue que logramos un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Todos los partidos, al final, hombre, es cierto que hubo que reformar y azucarar un poco los contenidos, pero al final todos los partidos apoyaron que efectivamente que la Filmoteca siguiera existiendo en el entorno donde está, porque es de los pocos sitios donde el ciudadano a pie puede disfrutar. Sí, sí, eso es importantísimo. Sería muy importante que vosotros, los medios de comunicación, pues le dierais el valor que tiene a la Filmoteca, lo que tenemos aquí. Y luego además me ha parecido entrever que tú venías a indicar que de alguna forma, claro, si no tiene mucho apoyo detrás porque van 4 o 5 personas, pues que en un momento determinado, bueno, no pasa nada si esto se le da el cierre. Bueno, hay muchas cosas que tienen altibajos. Por ejemplo, la Semana Santa, que ahora está tan potenciada, sobre todo por el PP, ¿no? Pues evidentemente la Semana Santa de ahora no tiene nada que ver en los años 60, e incluso durante el año 63 con el Concilio Vaticano II, que determinó que la Semana Santa era una cosa fetichista y que estimulaba el fetichismo y que por lo tanto había que darle de lado. La Semana Santa tuvo unos momentos de decaimiento muy fuertes. Y sin ay, embargo, José María, ¿cómo se el Vaticano II, quién lo pillara? Que la Filmoteca es muy importante, en todas las ciudades hay. Y mira, yo que soy de Valencia, la Filmoteca de Andalucía está en el mismo centro, en un cine con unos carteles súper grandes, ¿sabes? Al que puede ir todo el mundo. Sacando pecho. Sí. Fíjate lo que acabo de decir. La Filmoteca de Valencia está en Valencia y, sin embargo, la Filmoteca de Andalucía está en Córdoba. Porque la Filmoteca de Andalucía está en Córdoba por una idea fantástica que hubo en un momento determinado de lucidez por parte de los escasos políticos con inteligencia que hemos tenido en Andalucía, que es Pepote Rodríguez de la Borbolla, que decidió descentralizar las instituciones culturales en Andalucía. Eso fue una idea magnífica, ¿no? Pero fíjate que en Valencia no ocurrió igual, que está mucho más centralizado. Bueno, pues hay que defender. En esa reivindicación que nos hacía Rosa, yo desde aquí lo único que os puedo decir primero, gracias por mantener viva la necesidad de ese espacio cultural, ¿eh? De ese espacio para la proyección de cine, fundamentalmente, y que Paradigma va a estar pendiente, va a estar atenta, y que estos micrófonos están a vuestra entera disposición cada vez que necesitéis proyectar, reivindicar y declarar aquello que entendáis conveniente, ¿eh? Así que muchísimas gracias por vuestra visita, ¿eh? Y ojalá y la próxima vez sea para anunciar que la Filmoteca reabre, ¿eh? Y recobra y cuenta con director. Y cuenta con, eso es. Que hace 13 años que no lo tiene. ¡Wow! Madre mía, eso es como en qué país que no tenían gobierno y que... Creo que era Zambia. No sucumbió, no, Bélgica, no era Bélgica. Bueno, muchas gracias, familia. Venga. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ya está. Thank you.

Luego hemos pasado a la parte que hay que alimentar también, que tiene que ver con los valores culturales, que sin duda, si no se nutren, pues se desnutren y desfallecen, con todo el tema relacionado con la filmoteca, y lo que entendemos que es un valor necesario para la liberación del cuerpo y la mente, ¿no? A través de las fantásticas películas que podemos ver en pantalla gigante y en el casco urbano de la ciudad, ¿no? Hemos pasado no de puntillas, sino que nos hemos adentrado mínimamente en ese peliculazo de casi 3 horas de duración de la primera parte del Padrino, que cumplía 50 años. Y fijaros qué hilo que tiene que ver con las necesidades del ser humano, tanto de las que tienen que ver con la digestión y con la producción cerebral y los sentimientos. Y ahora vamos a pasar al ámbito de los derechos del ser humano. En este momento, cuando os cuento esto, tengo delante mía a dos personas a las que yo estoy aprendiendo a querer cada vez más. Tengo más motivos para quererlas. Antes las admiraba porque me decían todo el mundo, niño, esta gente, esto, en fin, me hacían comentarios que yo decía, bueno, pero sí, vale, muy bien. Ahora que las voy conociendo, me dan más miedo todavía, ¿no? Porque, en fin, cuando discuto con alguna de ellas, no me gusta discutir porque pierdo siempre, pero bueno, me gusta aprender y echar un ratito con ellas, placentero y gustoso. Vuelve otra semana más, y esto es un premio para este programa, que Amelia Sanchi nos permita hacerle compañía o que ella se venga aquí con nosotras a echar un ratito. Amelia, buenas tardes. Buenas tardes. Yo a veces te oigo hablar y digo, ¿de quién estará hablando? Pero luego me reconforto y digo, estas cosas son las inmerecidas que te gustaría ser aquella persona que describen. Y entonces me vengo arriba y sonrío. Son placeres, pero te prometo que es un placer personal, es un placer. Y creo que en la radio los placeres cuando se comparten, yo creo que mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Yo no sé si la gente te conoce a ti, pero yo que te conozco, que te voy conociendo, para mí es un placer compartirte desde la radio hacia afuera y que la gente te conozca, claro que sí. Por supuesto, lo digo con toda la sinceridad del mundo. Vamos. Bueno, y hoy tengo el placer de invitar, de darle la bienvenida a nuestra tertulia, a una esquiva y una persona a la que yo también tengo muchísimo aprecio, cariño incluso. Incluso. Bueno, os presento a Marta Barreira. Buenas tardes, Marta. Hola, Enrique, buenas tardes. ¿Qué pasa, amiga? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien y encantada de estar aquí. Pues yo no sabes la de gracias que te doy, porque además es verdad, hombre, que en mi descargo puedo decir que te he cortejado para venir al programa en alguna otra ocasión, ¿no? Cierto, cierto, doy fe de ello. Es verdad que cuando le dije que venía Amelia, decía, madre mía, pero ¿cómo voy? Pues, ¿cómo voy a tertuliar yo con una pedazo de mujer como Amelia? Sí. Bueno, pues a mí me parecía que podía ser muy interesante que dos mujeres como vosotras, el planteamiento que os hacíamos para la tertulia de hoy, es que desde esta radio que intenta tratar los asuntos desde la lateralidad de los mismos, no pretendemos darle cobertura informativa a los asuntos que traemos aquí de rigor extremo porque no tenemos los medios, ¿no? Pero sí que nos parece que podemos ser fronterizos, podemos ser laterales en los asuntos, porque en los bordes hay también mucho contenido que termina cayendo al abismo por desinterés, por desidia o por olvido, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay mucha enjundia de la que tratar. El día 8 de marzo fue la semana pasada y creo que, bueno, que hemos hecho un tratamiento, un buen tratamiento de esta historia, ¿no? Trajimos a la gente de Cine Cercano, que hicieron una proyección de película muy buena, que tiene mucho que ver con los valores de reivindicación de las mujeres, de los derechos de las mujeres, en el mundo musulmán, especialmente con más notoriedad, ¿no? Bueno, y algunos otros elementos que hemos ido compartiendo con nuestras oyentes. Y hoy nos parecía que podíamos cerrar esta trilogía de estos 3 programas en los que hemos ido tratando lateralmente el asunto del feminismo. Bueno, pues porque algunas de vosotras incluso, pues me consta que habéis participado recientemente en momentos de compartir con más mujeres, incluso con algún hombre. No sé si estaba equivocado en el programa o no, o qué, pero bueno, a fin de cuentas, me interesa mucho que podamos hacer una reflexión de conjunto, una reflexión que nos sirva para afianzar los conceptos con claridad del feminismo y para no descontextualizarlo, porque el 8 de marzo debería de ser el 8 de marzo, el 8 de abril, el 8 de junio, de noviembre. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo lo encontráis? Bueno, el patio está revuelto, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Pero me quedo con una frase que se dijo en una de tantas veces, que el día 8 de marzo es para celebrar lo que hemos obtenido los restantes 364 días. Entonces, me quedo con esa primera frase, que no está mal, porque esto de felicitarnos quedaba un poco extraño si no la contextualizabas como acabo de decir. No hay nada que celebrar en sí mismo, pero sí congraciarnos, varones y mujeres, en esta manera que tenemos de ir afrontando ahora el feminismo. Resulta llamativo que cada vez que hay ese día del 8 de marzo, de ese día de la mujer, de las mujeres sería más incluyente, pues haya pocos varones. Si en el patriarcado el problema ha sido que la cuota masculina ha sido la del 100%, pues lo suyo sería que hubiera varones y mujeres y no precisamente que hubiera mayoritariamente mujeres. Porque entonces ya el problema no se está resolviendo desde la base, sino que las mujeres que somos las que hemos estado con el problema de la brecha, somos las que parecemos que tenemos que resolver ese problema. Y luego hay otra segunda lectura. Es decir, cuando yo oigo esto de, y encima era una mujer la que dijo que esto estaba mal. Las mujeres no vivimos en líquido amniótico. Las mujeres también estamos educadas en el patriarcado y es una de las frases que más me repatea. Las mujeres cometemos las mismas machiruladas que se puedan cometer porque vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, cuanto menos se diga esa frase, yo creo que también avanzaremos más. Y luego, el feminismo tiene contradicciones porque la política también las tiene. Entonces, el feminismo es a la política lo que también después nos encontramos dentro de la política con los diferentes partidos. Pues dentro del feminismo tenemos diferentes ideas, confluencias, movimientos, sensibilidades, como también está dentro de la política. Y esto cuesta de compaginar. ¿Por qué ahora se nota más? Pues porque ahora tenemos más poder. Y como tenemos más poder, pues se notan más las cosas. Cuando éramos en número menor, pues se notaba menos. Creo que esto hay un cambio de paradigma importante con el Me Too 2017 y ahí la cosa cambia radicalmente. Tenemos más acceso a los medios de comunicación, tenemos otras miras y otras formas. ¿Y ese Me Too por qué fue tan relevante? Pues porque en lugares donde antes ni tan siquiera se habló, ahora se habla alto y claro. Ejemplo, el Me Too de la Iglesia Católica, donde mujeres, bueno, que nadie esperaba que hablasen tan claro, como fueron las religiosas, como fueron comunidades de base, lo hicieron, pero es que también lo hicieron dentro de comunidades musulmanas, es decir, las comunidades religiosas en general, todas ellas. Eso fue un cambio, ¿no? Un cambio brutal. Después hay otras confrontaciones dentro del feminismo. Pero si algo nos ha caracterizado a las mujeres ha sido la increíble tarea que tenemos y la formación que tenemos respecto a la mediación. Somos mediadoras natas, mediadoras en la familia, mediadoras en el trabajo y no mediadoras por el aprendizaje académico, que siempre llegamos por lo corto como un siglo más tarde que los varones, sino mediadoras por el aprendizaje de vida. Y eso nos ayuda mucho a superar pues confrontaciones como lo que tiene que ver con los derechos de las personas trans. A mí no me resta, digo no a mí, a mí Amelia, sino a mí feminista dentro de un colectivo. A mí no me restan derechos otro colectivo. A mí me restan derechos las personas que son delincuentes, sea del colectivo que sea, del colectivo trans, del colectivo feminista o del colectivo cualquiera dentro del colectivo LGTBIQ+. Me da igual. Pero tenemos que empezar también a trabajar otra serie de cuestiones, o la confrontación entre abolicionistas y regulacionistas. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es la prostitución y el tratamiento que hay de las mujeres que hay allí. Entonces, esa capacidad de diálogo que tenemos las mujeres hace posible que nos da igual que haya una o 23 manifestaciones. Y si podemos ir a todas, pues estupendo. Decía Victoria Sendón, que a mí me gustó mucho la fórmula que planteó, es pues vamos a hacer como se hace en las procesiones de Semana Santa. Si podemos ir a tres, vayamos a tres. En vez de ir a tres procesiones, iremos a tres manifestaciones. No problem. Pues vale. ¿Cuota? ¿Tres? ¿A partir de tres? ¿Bien? ¿No? ¿Qué? Si son 33, yo creo que mejor. Vale. Yo creo que mientras haya personas a las que admirar, creo que la democracia tiene una cosa estupenda y difícil. Y es que tenemos que hacer diálogo, no confrontación. Hemos aprendido la primera parte, que es confrontar, pero no la segunda, que es dialogar, y es mucho más compleja, porque eso requiere un pelín de tener esa admiración en el mejor de los sentidos, no admiración de quedar así embobada como a 3 metros por encima de tierra, sino esa admiración entre iguales. Y eso nos hace falta. El hecho de que yo no coincida con alguien al 100% no significa que no me parezcan bien muchos de sus postulados. Y lo que es mejor, muchas de sus acciones, porque a lo mejor los postulados no me convencen del todo, pero sí las acciones. Julio Anguita decía programa, programa, programa. Pues no está mal para empezar. Marta. Bueno, pues es que muchas cosas, ¿no?, que decir del feminismo y del feminismo este año y del 8M de este año. Venimos de 2 años muy duros para toda la humanidad, porque nos cuesta mucho pensar en algo más allá de nuestra realidad cotidiana, de nuestro barrio, de nuestra vida, pero somos muchos miles de millones de habitantes en el planeta, muchos millones de mujeres. Pasando mucha, mucha fatiga, a la que la pandemia, el COVID, las medidas o la falta de medidas, la condición sanitaria, les ha pasado por encima y les ha arrebatado todavía más derechos de los que ya teníamos o tenían o conquistas de las que íbamos alcanzando, ¿no? El movimiento feminista creo que no ha sido ajeno a esto, a este tsunami, como no lo ha sido ningún otro movimiento organizativo. El mundo se ha tambaleado y estamos como reconstruyéndonos, ¿no? Y una de las grandes preguntas era, ¿y qué va a pasar este 8 de marzo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y vamos a salir? ¿Y cuántas vamos a ser? ¿Y cómo va a ser? Y al final hemos salido, hemos estado ahí, hemos llenado las calles un año más, y yo creo que hemos demostrado que ese día festivo, yo coincido con Amelia en el planteamiento del día, claro que hay que celebrar, y la lucha tiene que tener momentos de alegría, y de festejar, y de pasarlo bien, porque si no, como dicen por ahí, si no es divertido, no es sostenible. Entonces ya hay mucho sufrimiento detrás. Cuando hay un día de celebración hay que salir a la calle, y este año lo hemos demostrado. Yo he estado en Córdoba, no he podido estar en otras ciudades, pero he visto imágenes, aparte de lo que he compartido, y a mí de verdad que me gusta mucho. Yo quiero tener una visión positiva y me gusta mucho. Creo que este es uno de los movimientos que más aglutina, a pesar de lo que están diciendo por ahí, que más aglutina. Yo creo que junto al movimiento ambiental son los dos movimientos hoy en día a nivel mundial que más aproximan posturas, donde más personas, más millones de seres humanos en el mundo están de acuerdo. Entonces me parece tan potente, que intentar eclipsar esto con, ay, bueno, que si hay dos manifestaciones, que si hay una ruptura. Bueno, pues somos personas, aparte de mujeres rebeldes, combativas, somos personas y tenemos pues nuestras discrepancias, nuestras diferencias de visión, de pensamiento, de experiencias en la vida. Las jóvenes tienen otras vivencias, afortunadamente, vienen con otro ritmo, con otra marcha, y hay muchos chicos jóvenes sumándose a esto, ¿no? Entonces, ole, y esto pues también está imponiendo otras agendas nuevas, está poniendo sobre la mesa otros temas. Evidentemente que hay temas sobre la identidad sexual, sobre el abolicionismo, que eran temas que hace 30, 40 años no estaban encima de la mesa. Ahora están, y yo me alegro de que estén, y yo celebro como una victoria que estén, incluso aunque haya discrepancias, porque me parece que eso es parte del camino. Y como decía antes Amelia, o sea, ya está, somos dialogantes, somos mediadoras, entonces yo sé que lo vamos a superar, estoy totalmente convencida, y es más, que el proceso de diálogo y de encuentro va a sumar, seguro, va a sumar ideas, propuestas, personas, y bueno, el movimiento feminista tiene muchísimos retos por delante, le queda mucho por conseguir, evidentemente hay que celebrar todo lo alcanzado, hay que congratularse, pero no hay que perder, no hay que distraerse ni un minuto, porque el sistema es depredador y no pasa una. Entonces hay que estar ahí muy, muy, muy en tensión, 364 días al año, para uno celebrar y relajarse. Es verdad que los que compartimos en la manifestación de Córdoba, no sé si era el otro día o no sé en qué momento, referíamos que si algo fue divertida, ¿eh? Yo me vine con una sonrisa que me ocupó de oreja a oreja, porque vi a gente muy joven, a ellas y a ellos, ¿eh? A ellas sobre todo, muy jóvenes, ¿eh? De edades muy tempranas, diciendo una de... Daba igual lo que dijeran, ¿eh? Daba igual lo disparatado que fueran, ¿eh? Porque estaban contentas, estaban felices, estaban en la calle disfrutando de la calle, de su calle, de sus eslóganes, de sus compañeros, de su libertad, ¿no? Y eso es muy importante, saber conquistar ese espacio personal, ¿eh? De libertad personal, pero de libertad conjuntamente con otras para lo que pueda venir. Porque probablemente llegarán momentos complicados, no muy tardíos, ¿no? Y si encontramos a gente que sabe lo que quiere o sabe lo que tiene, y cuando sabe uno lo que tiene y lo que puede perder, lo defiende con más ahínco si cabe, ¿no? Yo creo que esa será probablemente, no sé, no imagino, ¿no? No, yo quería preguntaros a vosotras, ¿no? ¿Qué retos son los más destacables que tiene el movimiento feminista y, por ende, los movimientos sociales? Porque, si cabe, los movimientos que deban hacer girar, cambiar a esta sociedad, o son feministas o no lo van a ser. ¿Eh? Porque las mujeres van a ejercer un papel predominante, ¿eh? Y prevalente, pero fundamental, ¿eh? A futuro, ¿eh? Ojalá y eso sea verdad, ¿no? Al menos igualitario, ¿eh? No necesitamos que sea predominante. No, no, pero... con que sea igualitario... Bueno, pero para intentar ser predominante, con llegar a ser igualitario, si el objetivo es rebasar el horizonte actual, es para llegar como mínimo a la paridad, ¿no? En conceptos de reparto de tareas, de liderazgo, ¿no? Que Amelia comentaba no hace mucho tiempo, ¿no? Y que a mí me parece complicado. A mí me gustan los datos mucho, cada día más. Quizá porque con los datos hemos sido capaces de romper arquetipos, de esas fotos fijas que en la mayoría de las ocasiones ni representaban la realidad. Y me he ido a este informe mundial de qué pasaba en 2021, ¿no? ¿Hemos ganado, hemos perdido? ¿La brecha de género dónde estaba? Y cuando han hecho esta tabla, a mí cada día me sabe más mal que los informes me los hagan tan largos, y más yo que soy ágrafa en general y en particular, porque me cuesta más descodificar qué hay detrás de los números. Los números pueden ser tan engañosos como las palabras bonitas. Y yo, hablando en fuera en off, estaba diciendo que cuando conocí a Marta me enseñaba números, y yo aprendí con ella que estaba muy bien saber de derechos, pero si no sabes de números, si no sabes qué valen las cosas, te falta una pata de un banco. O sea que una es saber como diagnóstico, otra es saber el marco normativo, pero otra es saber qué valen las cosas. Porque muchas veces podemos tener derechos, pero no saber qué valen nos aleja más. Y viendo este informe, en España somos ahora mismo el país 14º en cuanto al ranking de brecha de género. pero hemos bajado 6 puestos. Eso es un pasote. Un pasote descomunal. Si yo me voy a otro elemento, por lo que tú estabas diciendo, es en qué, digamos, lo concretamos. Ellos en asuntos económicos de participación y oportunidad bajamos al puesto 71. Es decir, hombre, bien lo que se dice, bien no estamos. En el IBEX hay muy pocas mujeres. Con lo cual, Ana Freixas tiene una frase que a mí me encanta, es: tú dame el dinero que ya del resto me encargo yo. Pues no nos dan el dinero, ergo no nos encargamos de las cosas. O sea que en educación estamos en el puesto 44, que también hemos tenido una bajada, y además aquí ya no me dicen el puesto que ocupábamos antes. No me he leído las 410 páginas. Muy mal. Sí, es lo que tengo. Porque últimamente es que además... Yo también me habría ido al resumen final. En las 375 ya se te nublan los números. Porque además es que te paras a ver por qué. Porque en las primeras 26 ocupan el ranking 1. Y tú además te preguntas por qué ocupan el ranking 1, porque además no sabes el sistema de financiación que están manteniendo dentro del sistema educativo, que ya la cosa también nos vale. Y luego hay otros dos elementos, es salud y sobrevivencia, no digo supervivencia porque no me da la gana, que está en el 114, que ya nos vale, que se suponía que nosotros éramos la mega caña, sí, la mega caña, antes de pasar 2 años con el COVID. Que esto no lo pone aquí, pero no lo sabemos, porque somos así y no sabemos cosas. Porque somos listas. Ay, feministas, ergolistas. Y luego está el poder de la política, ese empoderamiento que se supone que también teníamos, y ahí sí, ahí. Pero estamos en segundo nivel, no en primero. España nunca ha estado en primer nivel, o sea, nunca hemos tenido una presidenta de gobierno, pocas presidentas en comunidades autónomas, y estamos en el número 15. O sea, que esto que tú me estás diciendo, hacia dónde vamos, vamos hacia ser segundas, no primeras. Claro. Somos buenas segundas, pero parece, por estos números que estoy dando, que no somos buenas primeras. O sea, que ser segunda se nos ha dado del 10. Es el peaje que pagamos, el techo de cristal. Que igual le podemos llamar otro día de otra manera, pero estas son cosas mías, que soy así de mala. Y luego está España, que tiene su propio hit parade, que no me voy a parar en él porque con los datos que he dado creo que es suficiente. Pero que si yo me voy a otros datos que estábamos viendo aquí, con lo que luego hablaremos y demás, no participamos en los procesos de paz. Que eso también es muy chungo. O sea, que posiblemente somos de las que más morimos, cada vez morimos más en los conflictos, cada vez nos arrasan más en violaciones, en padecer los conflictos en cuanto a pobreza. Somos más pobres cada vez que salimos de unos conflictos, da igual que sea conflictos armados, porque sabéis que guerras declaradas no tenemos, ahora tenemos una invasión, que tampoco es una guerra, que esto en derecho también tiene su punto. Y no estamos, ni decidimos, ni cuando empiezan ni cuando acaban. Por eso que somos segundas, por eso quería dar los números, para explicar ahora, somos las eternas segundas. Claro. Da igual que saquemos las notas mejores de las clases, da igual que seamos las números unas, pero somos las segundas. Es que, además, yo voy a decir un término que... ¡Ah, peligro! Es que el feminismo tiene que ser necesariamente anticapitalista. Que suene a que vamos por ahí quemando contenedores y reventando fachadas de bancos. Yo nunca he hecho eso, lo prometo. Pero es que el capitalismo se ha hecho fuerte en esta pandemia. Que cada una de las crisis fortalecen a un sistema que es per se desigual. O sea, que necesita que haya oprimidos para que haya personas arriba en la pirámide. O sea, lo necesita, es una necesidad estructural que tiene. Cuanto más se fortalece el capitalismo, más se debilita todo lo que no es eso. Y esto es lo que nos está pasando. Entonces, retos, todos los del mundo, los mismos que teníamos antes. Pero con una brecha más grande. O sea, que la brecha es más grande ahora que hace 2 años. Sí. Y estos son los datos, que no es que nos lo hemos inventado las feministas, que los datos nos dicen que la brecha es más grande, y estoy con lo que dice Marta. Es que tenemos que ser anticapitalistas, pero no por nada, sino porque los datos nos dicen que cada vez que tenemos estas situaciones, quien más pierde somos las mujeres, porque no dejamos de ser segundas y además, sobre todo, estamos en una situación en la que cada vez estamos más empobrecidas. Y en un sistema que va para adelante, que sigue, que ve que esto está a punto de reventar, pero sigue para adelante. Porque aquí nadie para, nadie reflexiona, ¿no? Y enlazamos también un poco con lo que hablaremos después. Y al final, una de las cosas, porque aparte de este paisaje tremendo, es cierto que hay logros, es cierto que hay avances, es cierto que hay cosas que celebrar. Una de las cosas que a mí más me gusta reivindicar últimamente del feminismo es su fusión, ¿no?, natural, lógica, con la ecología y el ecofeminismo, el surgimiento del ecofeminismo como concepto teórico, porque como práctica de vida ha existido siempre, ¿no? Pero el hecho de ponerle un nombre y que ese nombre cada vez se esté escuchando más, creo que es una cosa súper positiva, porque ahí está la clave, señores. Ahí está la clave, en poner la vida en el centro. Claro. Ya está, no hay más. Mientras sigamos poniendo en el centro el capital, mientras todas las decisiones para invadir territorios, para gestionar una crisis sanitaria, para arreglar el problema de la inmigración, para no sé qué, mientras cualquier problema en el mundo sea tratado bajo la mira de que en el medio tiene que ganar el capital y no la vida, vamos a ir como, pues así, como estamos yendo, de mal en peor. Sí. Hasta que decidamos que lo que hay que hacer es poner la vida en el centro. Es muy fácil. Pero la vida en el centro para todo, para distribución de tiempos, para reconducir lo que es la cadena alimentaria, para reconducir, rebajar los procesos de decrecimiento. Ya no vamos a decir esto de una ecología sostenible, no, una ecología de decrecimiento, porque si no, esto no es sostenible. Exacto. O sea que son elementos muy clave y coincido contigo que es una articulación casi necesaria por la propia vida que hemos puesto en el centro, ¿no? Y esto sí sería elemento clave. Y hay partidos políticos, sobre todo los partidos políticos que aparecieron a partir del 15M, que sí lo tenían claro, pero que es muy difícil luchar a contracorriente. Son elementos que siempre han pasado, ¿no? Que cuando vas a... Somos como los salmones, vamos a contracorriente y cuesta arriba. Pues sí. Eso, así es el feminismo, así es la ecología, así es cuando vas en contra de un sistema establecido. Y el sistema es como una especie de agujero negro que si te aproximas demasiado pues te absorbe y te chupa toda la energía. Entonces, cuando ha habido iniciativas que parece que pues ¡boom! Llega el sistema y las mete dentro y se las come. Pero bueno, no perdemos la esperanza. Pero para eso sí es verdad lo de diálogo y hay, digamos, lo que estaba comentando Marta, diálogo... tender estos puentes, no dejarlo, o sea, nos levantamos. Lo bueno que tenemos las feministas es que como nos reímos mucho y tenemos sentido del humor, pues nos reímos, nos levantamos, que de tanto caernos nos caemos con estilo y volvemos otra vez a empezar. O sea, que no hay que dejar nunca de seguir intentándolo, porque es el ecofeminismo el que está dando esa idea de que se puede hacer, de que además es esto de quien resiste gana y sí hay que seguir, porque no hay otra opción. Pero perdonadme una cosa, que yo me meta en vuestra conversación, que estoy disfrutando mucho y además yo quiero inferir lo menos posible. ¿El feminismo o es político o tiene intervención en la política, de las cosas? No necesariamente, que también, ¿no? En la política de la gestión pública, ¿no? Sino o es política o es una vaguedad, ¿no? Quiero decir que está bien tener una actitud de vigilia, de no dejarse arrastrar por tendencias capitalistas, como tú dices, pero llega un momento en el que vosotras estáis constatando que ha habido... Bueno, pues formaciones políticas que han querido, que han hecho un planteamiento serio o más o menos razonable de identificación y de reconocimiento y de por la vía legislativa incluso de concesión de en las exigencias del discurso feminista que están zozobrando, ¿no? O que no están llegando al término deseado, ¿no? Y es que esa pata, o hay que fortalecerla, entiendo, ¿no? ¿O no? ¿O cómo lo veis? o dónde se ubica el frente de acción, si es que hay un espacio natural del feminismo? Lo que no puede pasar, y pasa sistemáticamente, y solamente hay que echar mano de la historia, no sé si Marta lo verá así o no, pero es cada vez que surge una crisis, lo primero que se rebajan son los derechos de las mujeres, cada vez. Y he venido con los datos para que luego no se diga esto de es que no aportamos datos. Datos los hay por cientos. Pero esto pasa incluso dentro de las propias dinámicas de partidos. Si yo ahora me voy a los tres poderes básicos, el Consejo General del Poder Judicial, en el caso de España, no, en la foto fija no hay mujeres. Pero si yo me voy a los parlamentos, en este caso el Parlamento de España tiene un 44% de mujeres. Pero ha habido ocasiones, y después lo veremos en el relevo generacional, en el generacional de partidos, en los que crisis fuera mujeres. Eso es lo primero que se hace. Y además con la frase, que es que me encanta esa frase de es un momento crítico, vamos a ponernos a ello. Es un momento crítico, por favor, quitaros vosotros. Sí. Porque es que el índice de probabilidades de que esto acabe en una crisis más profunda es muy alto. Pero no porque lo diga yo, sino porque es que además la historia nos da esa razón. Hay una mujer que yo cada vez sigo con más pasión, bueno, son dos mujeres, voy por la primera, que se llama Ruth Kruger, que tiene un libro Sobreviviendo, que dice, si las cosas no se aprenden bien en los centros educativos y en los colegios, ¿por qué alguien piensa que se van a aprender mejor cuando estamos en mitad de una crisis? Pasó con la pandemia, pero ahora está pasando con Ucrania. ¿En serio, de verdad, alguien cree que vamos a aprender algo bueno de todo esto? No, error. No se aprendió con Finlandia, no se aprendió con la Primera Guerra Mundial, ni con la Segunda, ni con la guerra chino-japonesa, que fue brutal. No, error, no se aprende con esto. Pero los varones siguen diciéndolo. Sí. De verdad, no lo entiendo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando. A mí me ha venido a la cabeza el libro de Gioconda Belli, El país de las mujeres. Entonces, claro, que las mujeres servimos para hacer política, y si la hiciéramos y si nos dejaran hacerla, evidentemente las cosas se gestionarían de otra manera. Claro que el feminismo es política, obviamente. Todo el movimiento transformador tiene que pasar por la política. Pero, bueno, es que el sistema es perverso. El problema no es de las mujeres que quieren hacer política o de los varones que quieren hacer política feminista. El problema es del sistema. O sea, si es que yo siempre voy a lo mismo, perdonadme que me repita, pero es que el sistema es muy perverso. Hay que buscar las vías. A mí me consta que se están buscando, se han hecho intentos, se van a seguir haciendo. Hay mujeres ahí en el horizonte a corto plazo y a medio plazo, bueno, que a mí me suscita cierta esperanza y bueno, son unas valientes, también lo digo. Pero luego es verdad que el feminismo sobre todo y las mujeres sobre todo somos gregarias, somos grupales, somos colectividad. El sistema es individual. Nosotras no queremos ser individuales. Entonces, en eso también la política partidista, tal y como está estructurada, porque al sistema le conviene, plantea unas dinámicas que no encajan mucho con nuestras dinámicas de colectividad. Pero bueno, pues habrá que ir buscando el encaje, habrá que ir buscando cómo ir haciendo aportes, y al final yo me quedo con lo que hemos dicho, ¿no? Con nuestra capacidad de dialogar, con nuestra capacidad analítica, con nuestra capacidad de estar juntas y de que si una cae, la otra le dé la mano y se levante. Sí. Y ese es nuestro valor, y ese es un valor que el sistema no tiene, porque de verdad que el capitalismo es individualidad. Y por ahí es donde o damos la batalla o avanzamos, o por lo menos no vamos a retroceder. Hay una que es la renta básica universal incondicional, que me parece un acierto como lo están planteando, que me parece además que esto tiene mucho de esa política feminista de la que estamos hablando. Creo que es una acción clara, política y directa, que rompe además, es un cambio de paradigma. Y eso tiene todos los componentes, porque primera da autonomía, segunda te da la suficiente libertad, que es la misma libertad que tienen las personas que, digamos, pueden tener esos posibles que no se han llegado a cortar, porque hay salario mínimo interprofesional y no hay un salario máximo. ¿Cómo podemos decir que vamos a combatir una brecha cuando sí tenemos por abajo un tope, pero no tenemos el tope por arriba? Sin embargo, la renta básica universal, que es incondicional, que eso es importantísimo, sí podría estar haciendo un cambio de paradigma. todo eso sí lo plantea el feminismo, lo plantea porque hay una reflexión colectiva que tiene mucho de política, que tiene mucho de transformación del tiempo, no de armonización del tiempo, no de conciliación. No queremos conciliar, queremos corresponsabilidad. Es que las palabras son muy perversas, casi tanto como los números. Entonces, estos son los elementos que hay que trabajar, pero que hay que trabajar colectivamente, varones y mujeres. O sea, no es que nos vayamos los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Eso lo hacen algunas congregaciones religiosas, pero no nosotras. Queremos el trabajo común y colectivo para conseguir un cambio de paradigma que suponga un cambio real en la sociedad, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Claro, es que estábamos aquí como locas discutiendo que teníamos un segundo bloque, no voy a decir tan interesante, pero sí que muy interesante, sí, sí. Como el primero que hemos abordado, bueno, como el primero que hemos arañado, arañado, ¿no? Porque creo que hay que hacer mucho, mucha reflexión al respecto y sobre todo mucha didáctica, ¿no? mucha capacidad de abrirnos la cabecita un poquito, poquito a poco, sin que se nos derramen los sesos, ¿eh? No vaya a ser que tengamos pérdidas irreparables, pero que sí, hombre, es importante que vayamos andando un camino que no tenga vuelta atrás, ¿no? Como decía Marta, ¿no? 2 años de pandemia son no sé cuántos años de retraso absoluto, ¿no? En derechos para las mujeres y para los vulnerables en general de este universo, ¿no? Bueno, permitirme que introduzca una variante en esta conversación, que además a lo mejor podría tener incluso hasta puntos de conexión con lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí, sí. Y es que cuando estamos hablando de la reconversión que está sufriendo el campo y cuando estamos hablando de los problemas que tiene la agricultura intensiva con las macrogranjas de cochinos, con las de vacas, de etcétera, resulta que ahora va y acontece una invasión, como decía mi querida Amelia. Vamos, que tenemos un conflicto y que ahora resulta que el girasol que venía de Ucrania ya no viene. Cáspita. Aparte de doblarse el precio, que valía 1,10 un litro de girasol, ahora vale 2,30, 2,40, 2,50. ¿Quién da más? ¿Llegaremos a los 3? Sí, lo lograremos. Y eso pasa con el girasol, pero pasará también con el maíz, que es indispensable para que esas macrogranjas sigan alimentando esos cochinos que en buena medida, ojo, aparte de alimentar buena parte del país, también se exportan a Francia, a Gran Bretaña, a China. Entonces, al final estamos combinando una suerte de combinaciones fatales que pueden tener una alternativa. ¿Pueden tener una alternativa, Marta? ¿Sí? Uf. ¿Tú crees que te conteste esto brevemente? Sin despeinarte, por favor. Yo estoy absolutamente convencida de que sí, pero voy a ser la cansina del sistema. En este sistema y con estos paradigmas de planteamiento, todas las alternativas que se están planteando son entre susto y muerte, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. Claro que hay una alternativa, la alternativa la hemos esbozado antes y pasa por el ecofeminismo, pasa por cuidar la vida, pasa por poner la vida en el centro. Y poner la vida en el centro implica tener un sistema agroalimentario para las personas y no para el mercado. Cuando aprendamos eso en el mundo, pues resulta que no nos asustaremos de que, uy, ahora resulta que dependemos de Ucrania. Uy, señores, con lo listos que son ustedes y lo mucho que cobran. Y resulta que tienen que Rusia invadir Ucrania para caer en la cuenta de que vivimos en un sistema alimentario globalizado, dependiente, porque la dependencia está muy bien, pero extremadamente dependiente y extremadamente vulnerable. Y que además, pues que quiero decir muchas cosas en muy poco tiempo, pero que además todas las medidas que se están planteando benefician a quién. Benefician a un modelo industrial y a un modelo alimentario que no está hecho para las personas, porque es un modelo insano. O sea, que todo el problema sea cómo alimentar a los animales, porque hemos pasado de consumir, y esto sí me lo he traído ya anotado también, porque coincido con Amelia la importancia de los números, ¿verdad? En una década hemos aumentado el consumo de carne, que no lo encontraba, el consumo de carne en un solo año ha aumentado en España un 5,1%. Eso es una barbaridad. El consumo de carne en el año 2019, que veníamos ya de 3 décadas de aumento desmedido. Eso no tenía que ver con el chuletón del Sánchez, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Perdón. Porque ese señor se puede comer un chuletón cuando él quiera. Lo que no puede comer es 7 veces a la semana chuletones. Y como no da para comer 7 veces a la semana chuletones, se comen 7 veces a la semana hamburguesas, nuggets, derivados, embutidos, salchichas. Y entonces se está comiendo porquería. Se están comiendo cosas que hacen daño a nuestros cuerpos y que hacen daño a nuestro planeta. Es que es muy sencillo. El sistema alimentario no está diseñado ni para cuidar el planeta ni para cuidar a las personas, los cuerpos de las personas. No está diseñado en este momento para eso. Por lo tanto, todas las decisiones que se están planteando a mí me dan mucho miedo, porque todas pasan por qué es lo que les preocupa a estas personas. El capital, que no caiga el sistema, el dinero. Y sí, luego que si la botella de aceite, no sé qué, ahora las familias nos vamos como las locas al supermercado a coger la botella de aceite y tal. No se preocupen las familias. Si lo que está en riesgo no es en mi día a día. Volvamos al puchero, volvamos al garbanzo, al chup-chup de la abuela y no tendremos que freír cosas y no tendremos que estar dependiendo de comer carne 7 veces a la semana porque nutricionalmente no es necesario. Comamos lentejas y comamos garbanzos y una parte del problema estará resuelto. Y luego, por supuesto, produzcamos aquí. Pero produzcamos aquí con una lógica de consumo aquí. Y con una lógica de consumo natural y equilibrada. No produzcamos aquí para alimentar macrogranjas, para vender los cerdos en yo que sé dónde y para que se siga consumiendo carne. Pero bueno, no me quiero extender, nos queda poco tiempo. No, aquí lo dejo. Yo 100% de acuerdo y además hay palabras y volvemos al poder de las palabras. O sea, hemos conseguido que haya una agricultura intensiva, una ganadería intensiva, en vez de agricultura y ganadería extensiva, que haría más ricas a las personas, digamos, de la primera cadena, de todo el engranaje alimentario, y las empobrece. ¿Por qué? Porque cuando es intensiva y a ti vienen un día no recogerte la leche, y estamos hablando a lo mejor de 4.000 litros de leche, ¿dónde porras deja a alguien esos 4.000 litros de leche? Mientras que si es extensiva, la concentración no pasa a ser igual de grande. Y vosotros preguntaréis por qué saber esos números. Yo estoy casada con un veterinario. Las cosas que tiene la vida y los animales y yo nos vemos solamente de lejos si son perros, ¿eh? Porque, en fin, mi vida es, no lo puedo aguantar, lo de los perros, el resto de animalitos, todos. Pero pasa así y se empobrecen. Pero se empobrecen porque van al día, porque no pueden hacer otra cosa. Pero no porque ellos hayan optado, que es un poco lo que estábamos comentando antes y coincido con Marta, por el sistema. O sea, una persona no puede cambiar el sistema. Nos tenemos que unir las personas. El sistema, esto no es Robin Hood, que viene alguien y dice, voy a cambiar, que con la venia que me voy, que paren el mundo que me bajo, como decíamos en los 60. No podemos parar el mundo y bajarnos. O sea, que si un día tú te quedas con la leche colgada, el primer día puede ser que aguantes, el segundo día no aguantas las pérdidas. No aguantas las pérdidas y a ver qué haces con la leche y a ver qué haces con todo. Y volvemos otra vez, la cadena se rompe por la parte que más pierde, porque a lo mejor le pagan muy poco dinero por esa leche. A quien más le van a pagar es a la persona del segundo nivel, a la persona que va a dar la distribución de la leche y es la que más va a ganar. Y ella es la que va a hacer la deflación, es decir, aumenta... mantiene el coste del producto, imaginemos un litro de leche, imaginemos un pack de leche, pero no necesariamente de un litro. Esas son las cuestiones que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar que la persona que hace la distribución tiene un manejo mucho mayor del dinero que vale el producto, que puede jugar a cambiarle la composición, que entra todo dentro de la legalidad, que los de derecho también somos como somos, pero lo que va a cambiar es esa composición o el gramaje o lo que sea. Por eso antes era tan importante saber qué ponía, qué se tenía dentro de ese producto y la distribución de lo que había en porcentaje dentro del producto. Todo eso es complicadísimo. Y todo eso, a quien más va a repercutir es a los eslabones de abajo de la cadena. Y lo mismo pasa ahora cuando estamos en la huelga de los transportistas. Las personas autónomas que estén allí, me da igual quién sea y por qué haya ido a la huelga, pero están en huelga y tiene una razón de ser esa huelga. Esto no es sostenible. Se sabía que cuando estamos por debajo de precio no iba a ser sostenible. Y se puede aguantar un día, dos, más no. Y lo hemos estado haciendo. Y estamos perdiendo autonomía. Y las soluciones pasan por volver a decir una frase que ya sé que es antigua, pero que lo dijeron los humanistas en el siglo XVI, que tenemos que volver al tamaño de lo humano. No podemos trabajar a tamaños macro, a tamaños intensivos, donde todo vaya en función de un mercado capitalista que de lo único que va a entender es de un beneficio mayor y que salen en los periódicos diciendo hemos aumentado un 3% el porcentaje de beneficios cuando estamos encontrando hasta un 22% con el informe FOESA, que hay consejeros que no lo ven porque él dice que no lo ve con sus ojos, que esto ya nos vale. Y hay un 22% de mayor pobreza en muchas comunidades. Impresionante. Luego nos sorprenderemos con lo de la España vaciada. Que nos encogeremos de hombros cuando la España vaciada reclama, y cuando esas cosas terminan exacerbándose a extremos irracionales, que tienen una devolución beligerante. Y entre tanto, tener a un ministro que es capaz de decir que hasta ayer no comprábamos insumos en Argentina o en Estados Unidos porque tenían una calificación de los fitosanitarios deficientes, de absolutamente insalubre. Deficiente. Y en lugar de decir, familia, que algo tendremos que hacer al respecto, y lo único que sabe hacer, seguramente le habrán estado empujando desde las grandes patronales diciéndole, che, que yo... Alberto Garzón dijo lo que decía Europa, es que no dijo más el hombre. Sí, sí. De hecho, yo por eso... Terminas tú, Marta, terminas tú. Termino rápidamente. Por eso antes he dicho que las alternativas a esta situación de dependencia de la que se han dado cuenta algunos señores antes de ayer están entre susto y muerte. Porque una de las alternativas es cargarnos el Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa de la PAC, que cuando por primera vez en muchísimos años la política agraria común estaba empezando a replantearse la producción ecológica, el consumo de proximidad, la producción de proximidad, de pronto han dicho, como dicen en las grandes revoluciones, compañeras, sí, esto es importante, pero no para ahora, ¿no? Para otro momento, pues también han dicho esto. Esto es muy importante, pero para otro momento. Ahora hay que sembrar las tierras en barbecho. O sea, estábamos estudiando, teníamos un 5% de tierras un año en barbecho. O sea, estaba estudiando la posibilidad de ampliar el 5 al 10. Estudiando no, o sea, era casi ya de facto. Y de pronto eso ya no importa. De pronto vamos a tener que cultivar tierras en barbecho. Esa es una de las opciones. La segunda opción es esta, es abrir la puerta a transgénicos y a productos que no cumplen con los requisitos fitosanitarios europeos ni estatales. Pero eso en este momento tampoco importa. Entonces, mientras las soluciones sigan estando entre susto y muerte y nadie quiera tener como solución poner la vida en el centro, pues vamos mal, compañeros. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta tertulia? Esto no es sostenible, os lo voy a decir ya, porque lo dejamos arriba. Las películas terminan un poquito de arriba, un poquito para abajo, ¿no? Y no ahí. Un placer, Marta. Por fin hemos logrado que Marta se dé cuenta que aquí no se le pasa bien uno y además tiene un micro para que te escuchen más de 10, más de 15. ¿Te imaginas que te escuchando mucha gente? Pues ahí estamos. Entre 15 y 20. ¡Ay, Marta! ¡Qué maldad más grande! Pasamos de los 25. Estoy encantada de estar aquí. Sabes que si no vengo... más ya porque sé, no cariño, puedo, pero sé, estoy encantada. A mí la radio me gusta mucho. Todo el micro mola. Bueno, nenas, compás, Amelia, que muchas gracias. A las dos. Pasado fenomenal y además un placer encontrarme con Marta, de igual. Verdad, verdadera. Sí, de verdad que un lujo, un lujazo. Sí, sí, sí. Y nos volvemos a ver. Próximamente, dentro de una semana, que viene a ser algo así como dentro de 7 días, y no os preocupéis porque os vamos a preparar otra sesión bien interesante, como creo que haya sido la de hoy. Yo he disfrutado mucho, espero que vosotras también. Nos vemos el jueves próximo. Tranquila y la mala vibra no down. Tengo la competencia y tranquila, aunque no tenga intentando igualar mi sound. Siempre andamos en alta, nunca andamos down. Pies en tierra, ready para el siguiente round. Si cada vez que yo le meto a la base suena pau, pau, pau.